Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas y pandémicas tardes. Bienvenidas a un episodio más, el 98 ya de Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho a la ciudad. En bici, si dejas de pedalear y te paras, caes. El sistema capitalista es como subir una montaña en bici. Su objetivo es una subida constante. Buscar un beneficio cada vez mayor nunca es suficiente. Es una carrera individualista y desigual, agotando los recursos por donde pasa. Muchos suben con mucho esfuerzo, en una bici sin cambio, sobrepasados por algunos que van cómodos, favorecidos por una bici eléctrica. Y unos pocos directamente han heredado una moto de gran cilindrada y no tienen ni que pedalear. Pero no existen montañas con subidas eternas. Tarde o temprano llegamos a la cima, y el capitalismo necesariamente se ve obligado a caer en forma de crisis para poder volver a subir, a crecer, que es su objetivo. En bici, si te paras, te caes. Y este COVID-19 es una parada, un precipicio, un alto en el camino brusco que nos ha obligado a parar la subida. Ay, pero muchas de las bicis del capitalismo no tienen pata de cabra, no están preparadas para estar paradas y, como consecuencia, empresas, bares, comercios y las familias que dependen de ellos ruedan montaña abajo, no podrán recuperarse. Quizás sea el momento de replantearnos el sistema y buscar una alternativa que no necesite estar en constante crecimiento. Un sistema que bordee la montaña en lugar de subirla. Es un camino posiblemente más largo, pero quizás sea más equitativo, justo y sostenible. Con una buena pata de cabra social, donde poder apoyarnos y aparcar la bici hasta que pase la tormenta, hasta que pase la pandemia sin que nadie se caiga por el camino. Pata de Cabra se emite en directo desde Ágora Sol, radio libre, autogestionada e independiente. Y también nos encontrarás en la frecuencia modulada a través de Radio Vallecas, Radio Almaina en Granada, Irora Irratia en Bilbao, Radio Argallo en Cantabria. Si quieres ponerte en contacto con este grupo subversivo de ciclistas, ahí tienes nuestro Twitter, @patadecabra_, o a través de nuestra web, que es patadecabra.es. Hoy estamos al límite de las restricciones COVID. Adri, Bicifandra, Juanite, Javier y yo a los controles, y Javier Neojota, este que os habla como pez fuera del agua, de forma especial en un papel que no esperabais, solo para esta emisión de Pata de Cabra. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí comenzamos el programa y tenemos no a Juanides, que es su sintonía habitual, tenemos a Bicifandra, que nos ha traído... Qué responsabilidad entrar con la música de Juanides, de verdad. Tienes que dejar bien alto el pabellón, ¿eh? La verdad es que sí, estoy nerviosa. Bueno, pues creo que nos vas a traer unos 4 de tus viajes, pero creo que son un poco especiales, ¿verdad? Eso es. Hoy, 25 de noviembre, 25N, la verdad es que no me he tenido que ir muy lejos para cubrir esta sección viajera, aunque no tenga la música viajera hoy. Os voy a contar, como decía NeoJ, 4 viajes que he hecho en el último mes, subida a mi bicicleta y sin tener que moverme de mi barrio. Son 4 momentos recientes en los que se repiten una serie de personas protagonistas. Uno o varios hombres, y una mujer ciclista, montando en bici, por supuesto, que soy yo. Sin embargo, aunque en todas hay estos puntos en común, he elegido estas historias personales porque cada una tiene un desenlace y una reacción diferente. Y ahí es donde os necesito a vosotros, digo vosotros porque aquí todos sois chicos, pero también os necesito a vosotros oyentes y a vosotras oyentes. Quiero interpelaros y, bueno, pues que me acompañéis, tanto aquí en el estudio como a través de las ondas, y me digáis cuál creéis que es el final de cada una de estas historias. Hay, por supuesto, una respuesta correcta, que digamos que es la que ocurrió de verdad, pero no significa que esa sea la correcta. También me gustaría que reflexionásemos todos y todas sobre quiénes hubiéramos sido en cada una de estas historias. Y tengo que decir que, aunque lo voy a hacer de esta manera como lúdico festiva, como si fuese un juego, ninguna de estas historias es considerada ni lúdico, ni festiva, ni un juego. Así que, si os parece, pues voy con la primera historia, a la que he llamado la del peatón despistado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo salgo de mi casa. Es de noche, porque anochece pronto, es invierno y, bueno, son las 8:30, pues ya totalmente de noche. Hay bastante gente a esa hora por la calle aún y hace frío, ha estado lloviendo, este típico día que ya no llueve, pero que está todo como muy húmedo, ambiente pues de invierno. Y voy a entrenar. Así que, bueno, pues yo siempre que voy a entrenar voy en pantalón corto, porque esto es una cosa que sabemos las personas que entrenamos en la calle. Y es que si te tiras, bueno, por lo menos las que entrenamos rugby, que nos tiramos al suelo. Y es que si te tiras al suelo y vas de pantalón largo, te mojas y te tiras todo el entrenamiento mojada. Y eso, pues, estás helada todo el entrenamiento. Entonces, todas las personas, chicas y chicos, que entrenamos rugby, vamos con pantalón corto. ¿Qué diréis? ¿Este dato no viene a cuento? Quizás sí. Bueno, pues apenas he girado la esquina de mi calle y a 5 metrillos veo a un hombre cruzando, así despistado, el que he titulado el peatón despistado, sin ver que voy hacia él, así que pues tengo que frenar en el último momento, con espacio suficiente, pero pues la verdad es que en el último momento, y mis pastillas de freno chirrían sobre el neumático húmedo, así que suena algo escandaloso. El hombre, que no me estaba mirando, se asusta y me mira así como agitado. Le pido perdón por haberle asustado y sonrío, porque voy a entrenar, voy contenta, no ha pasado nada, así que me dispongo a reiniciar mi marcha tan feliz, ¿no? Que es como una tiene que ir a entrenar. Entonces noto como el hombre sigue en el mismo sitio, no se ha movido todavía, mirándome con esa mirada. De arriba abajo, de abajo arriba, llega a mis ojos y así, mirándome a la cara y con un tono de voz que si reproduzco ahora mismo, pues igual vomito aquí encima, me dice: «Qué guapa eres». Esta es la historia. Aquí me quedo y os propongo 4 posibles respuestas, que una de ellas es mi reacción de ese momento. Y estas son las 4 que se van a repetir en las 4 historias, ¿no? La respuesta o reacción A es: pedaleo más rápido, acojonada. La B es: contesto con una bordería gritando. La C: me quedo inmóvil del miedo, viene alguien y me ayuda. Y la D es: lo ignoro y sigo mi camino. No sé si queréis hacer algún comentario o continuamos y... Vale. Bueno, antes de nada vamos a dar la bienvenida a los componentes de la mesa. Ya lo he dicho antes, Juanite, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Javi Lillo, ahí en los controles. A ti, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de noche. Bueno, está se ha abierto, ¿no? La sí. De a ver, ¿qué opináis? O sea, ¿tenemos que saber qué reacción tuviste? Sí, eso es, eso es. O sea, ¿qué creéis que ocurrió? O bueno, también podéis comentar un poco, como decía, ¿no? Pues, ¿qué personas hay aquí? ¿Está este hombre despistado? Estoy yo en este caso. Entonces, ya, bueno. Bueno, yo creo que lo habitual, porque si me pasara a mí en la misma situación, me quedaría como muy cortado, muy violentado, y yo no sabría qué hacer. Yo, si fuera tú, le hubiera mandado a la mierda directamente. Yo creo que en este caso la opción es lo ignoro, pero me temo que porque lo que nos vas a contar después será aún peor. Y vamos, no sé vosotros, señores de esta sala, pero a mí nunca me han dicho nada sobre mi aspecto físico cuando he ido en bicicleta. Efectivamente. Yo estoy con Adri, tampoco me puedo, no sé ponerme mucho en tu pellejo. Entonces, bueno. No sé si tienes tú la respuesta. Bueno, como decía, no hay ninguna respuesta correcta, en verdad, porque creo que tanto estas 4 reacciones como infinitas más podrían haber sido la solución, entre comillas. En mi caso, pues lo que hice es que contesté con una bordería. Le dije que se callase, que todavía estaba a tiempo de atropellarle. Y me fue. Vale, esta es la primera historia, ¿vale? Así que la respuesta B, contesto con una bordería, ya estaría acogida. Segunda historia, la he titulado, antes era la del peatón despistado, esta es la de los amigotes. Bueno, pues he de decir que esta segunda historia es continuación de la anterior, porque es que me ocurrió unos instantes después. Aplica, por tanto, todo el tema de la poca luz, el pantalón corto, si es que eso vuelve a aportar algo en esta historia. Pues bien, sigo pedaleando y me toca pasar por la calzada, que es por donde voy circulando, al lado de una placita, donde hay alrededor de 10 chicos jóvenes, de unos 25 o 30 años. Y me empiezan a gritar barbaridades, me agreden verbalmente, y son tantos que tengo la sensación de que me persiguen, porque yo voy cuesta arriba, algo despacio por lo tanto, y siento como sus voces cerca. No consigo alejarme de sus voces, entonces tengo la sensación de que están viniendo detrás de mí. Mi reacción son las mismas de antes. A. Pedaleo más rápido acojonada. B. Contesto una bordería gritando. C. Me quedo inmóvil del miedo, viene alguien y me ayuda. O D. Lo ignoro. Yo creo que la... Pedaleo más rápido acojonada. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Unanimidad. Simpatizando un poco en tu... Pues con lo que puedes hacer sentido. Efectivamente, sí. Efectivamente, pedaleo más rápido acojonada. Por suerte, era mi sensación, no me estaban persiguiendo, pero podría haberse dado el caso. Y además estaba en cuesta arriba, así que por mucho que yo pedalease más rápido, creo que me hubieran alcanzado. Vale, pues pleno. Tercera historia, la del preocupado, la he titulado. Pedaleo por el barrio también, como he dicho antes, y voy con la hora muy justa, que eso me suele ocurrir. Me conozco perfectamente el camino, y si me meto por una prohibida en un tramo muy cortito, lo siento por las personas que siempre respetáis todas las normas de circulación. No, tranquila, que esto luego se corta en edición. Bueno, no lo hago mucho, pero en este caso concreto, pues voy a llegar antes, si voy por ese tramito pequeño en sentido contrario. Entonces, sé que no está bien, pero voy despacito, e incluso si viene algún coche de frente, echo el pie al suelo y me paro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como soy miope, no veo que justo el coche que viene de frente es de policía. Hasta que no lo tengo casi encima, no llevaba las luces azules y no lo supe reconocer. Cuando me alcanza, se para. Me pongo firme, ¿no? Como nos ponemos todas y todos cuando viene la autoridad. Y me informa que estoy circulando en sentido contrario. Es una verdad como un templo, así que le pido disculpas de forma muy educada y le digo que me voy a bajar de la bicicleta. La respuesta a mí, por lo menos, me deja de piedra y es que no queremos que te hagas daño. Vale, mi reacción, pedaleo más rápido acojonada. B, contesto una bordería gritando. C, me quedo inmóvil del miedo, viene alguien y me ayuda. D, lo ignoro. ¿La D? Yo creo que la D, en este caso. Conociéndote, la D, pero... En otra situación, quedarse acojonado de miedo también podría ser, porque, bueno, ese nivel de preocupación por parte de los agentes de autoridad no es gratuito. Efectivamente, yo creo que la D también. Bueno, pues fue la D, y la verdad es que yo lo sentí más como desde un punto de vista demasiado paternalista. Pero, como ha dicho Adri, bueno, pues lo dejo abierto. Como digo, hay muchas más posibilidades y muchas más interpretaciones que ahí dejo. Pero ante la reflexión de, como comentábamos antes, si os ha pasado a vosotros alguna vez, no sé si alguna vez os han cuidado tanto los agentes de la autoridad. Es un paternalismo un poco amenazante, ¿no? Alguna vez sí. A mí alguna vez que me han parado, también me he sentido como que ellos... No, que lo hacemos por tu bien. Ajá. Sí, cuando, te vas a poner a molestar, vale, por tu bien. Cuando te recomiendan que lleves el casco, que no sé, que ejercen ese paternalismo por no conocer bien la normativa, ¿no? Pero sí. Ya. Vale. Bueno, voy a la cuarta y última historia que os traigo hoy, y es, la he titulado, la de los que requieren atención. Vuelvo a casa de entrenar en esta ocasión, y como dato ahora quizás más importante, también voy en pantalón corto, porque como he dicho antes, es lo que hago para ir a entrenar. Llego a un semáforo en rojo y me paro viendo que hay dos hombres justo al lado, en la acera. Empiezan a apelar mi atención, en plan, que si fíjate en la chica, que qué bien que va en bici, me empiezan a decir que les podría llevar montados, y como yo ni les contesto ni les miro, empiezan a elevar el tono y terminan gritándome, diciéndome que menuda guarra, que voy en bragas, de ahí la importancia de lo de ir en pantalones cortos y demás. Mi reacción, ya bueno, no hay más opciones, pero las vuelvo a repetir, pedaleo más rápido acojonada, contesto con una bordería gritando, me quedo inmóvil del miedo, viene alguien y me ayuda, o lo ignoro. En esta me gustaría que fuera la... No porque te quedaras inmóvil, sino que porque alguien te ayudara. Alguien que viera la escena le dijera algo a esa gente. Sí, la verdad que sería ideal, pero creo que eso no sucede tan a menudo. Quizá la ve. Contesto una bordería. Pues la verdad es que me quedé absolutamente inmóvil, porque creo que es la vez que montando en bicicleta me he sentido más directamente agredida y de forma tan cercana y tan vulnerable. Entonces me quedé absolutamente inmóvil, no me pude mover y se paró un coche justo a mi lado y lo escuchó todo. Entonces bajó la ventanilla del coche y sacó 3/4 partes de su cuerpo, el que era conductor, en ese momento era un hombre, para empezar a decirles, bueno, que si se atrevían a decirme alguna cosa más les iba a pegar una paliza. Fue bastante violento él también, pero bueno, para que os imaginéis un poco del nivel de lo que me estaban diciendo, que yo solo os he dicho 2 cosas, pero se me estaban diciendo cosas bastante más fuertes, y es que estas no lo son. Entonces sí, pues fue esa, o sea, me ayudó, yo no pude más que decirle las gracias, me daban ganas de invitarle a una cerveza, porque creo que es la vez que me he sentido más salvada por alguien. Así que bueno, estas son mis 4 historias, y ya para terminar, deciros que tengo la total seguridad de que podría haber preguntado a cualquier mujer ciclista del mundo, a cualquiera, y el 100% me hubieran respondido que han sufrido algún tipo de acoso. Lo abro incluso a cualquier mujer ciclista, a cualquier mujer, pero como estamos en Pata de Cabra, hablo de mujeres ciclistas, ¿no? Que han sufrido algún tipo de acoso por parte de hombres y en alguno de sus movimientos diarios o no diarios. Hoy es el Día contra la Violencia Machista. Supongo que nuestros oyentes y nuestras oyentes han sabido identificar por qué hablo de esto hoy. Y me parece fundamental ponerlo sobre la mesa, visibilizarlo e invitar un poco a la reflexión sobre cuál es nuestro papel para acabar con esta lacra, que es la violencia hacia la mitad de la población mundial, y simplemente por el hecho de ser mujeres. Y por supuesto decir que yo estoy aquí y que puedo contar mis historias, pero hay 1.074 mujeres asesinadas desde enero de 2003 que no pueden hacerlo, y 41 de las cuales es en este último año 2020. Y luego hay cientos de miles de mujeres en España, pero una cifra mucho más alta en el resto del mundo, que están muertas en vida, que están confinadas por el miedo causado por esta pandemia mundial que es el machismo. Así que yo agradezco mucho también tener voz en este programa hoy, y además un poco como representación femenina que soy, que hoy Sara no ha podido estar, pero tener esta voz para poder denunciar que hay que acabar con esto ya y que todos y todas tenemos algo que hacer para que esto acabe. Pues muy interesante, y la verdad es que nos hace pensar las actitudes que muchas veces involuntariamente las hacemos porque hemos vivido en una sociedad heteropatriarcal, y sin darnos cuenta muchas veces tenemos actitudes machistas y que a las chicas lo sienten como una agresión, y porque efectivamente lo son. Y la verdad es que está en nuestra mano, en la de todos, concienciarnos y evitar todas estas agresiones, porque lo son. Y luego voy a añadir algo que no he dicho, y es que también creo que es importante, ya que hablo de mujeres ciclistas, y es que para mí moverme en bici me hace sentir más segura. Y eso creo que es importante destacarlo. Volverme sola a casa no es lo mismo, incluso más segura que si me vuelvo en taxi. O sea, es la forma más segura que siento de moverme en bicicleta y de llegar a mi casa, saber que llego hasta la puerta de mi casa y que por lo menos, bueno, excepto cuando me quedo inmóvil porque alguien me agrede, pienso, a las malas puedo salir pedaleando, igual corro más porque voy en bici. Entonces, bueno, pues eso, también mencionarlo, que no por esto he querido decir en ningún momento que dejemos de montar en bici, es todo lo contrario. Creo que fue, no recuerdo ahora mismo el programa, qué número era, pero en aquella ocasión en la que entrevistamos a gente que hacía envíos de bicicleta para África, sí. No sé si ni siquiera lo hemos hablado aquí o lo hemos leído en algún reportaje, o bueno, el caso es que hablaban de lo que significaba, por ejemplo, para gente que vive pues en países donde para ir, por ejemplo, a la escuela tienen que andar kilómetros y kilómetros, y en vez de hacerlos andando, que pudieran hacerlo en bicicleta significaba primero que recuperaban parte de su tiempo, con lo cual parte de su vida, y luego aparte también les daba un plus de seguridad, ¿no? Que es lo que comentabas tú. pues en esos trayectos, sobre todo. Entonces posibilitaba mucho el tema de la educación de la mujer. De la mujer, sí. Había un documental que tuve la oportunidad de ver en el último Bike Film Festival, que precisamente salía una muchacha. Qué acento, ¿eh? Qué acento, sí. ¿Puedes hacerlo otra vez, por favor? Acento de Aluche. Y salía eso, una muchacha en un país centroafricano, y contaba cómo había podido empoderarse a raíz de poder usar una bicicleta para ir a la escuela, y cómo la bicicleta le evitaba todos esos peligros de la cantidad de hombres que la acusaban y vamos, que intentaban hacer cualquier cosa con ella. Entonces sí, la bicicleta, como siempre, siendo una herramienta de libertad, ¿no?, para las mujeres. Me parece perfecto. Y también lo que decías de los pantalones, no te tienes que justificar por llevar pantalones cortos. O sea, no, estás en tu derecho y puedes hacer lo que quieras, y nadie te tiene que decir nada por llevar pantalón corto. Totalmente, eso también era un poco la reflexión a la que... Pero bueno, no está de más decirlo precisamente para generar esa reflexión. Pues pasamos a una canción musical. Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad. Just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay que desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Que te quiero pero ay que me muero. Bueno, aquí vamos a cambiar un poco los papeles. Está el Javi NeoJ presentando y ahora el Javi Lillo con su sección. Que también... Nos hemos cambiado las tornas completamente. Totalmente. ¿Eh? Esto es, bueno, hay que ir rulando, ¿no? Para que esto sea más coral, ¿no? Que al final es lo interesante del asunto. Distintas voces. creo yo. Bueno, ¿qué te has traído hoy? Bueno, pues a ver, no sé si yo te digo, por ejemplo, Joseph Anson Co., ¿a qué te suena eso? Pues parece... Es que te voy a engañar. Parece una empresa de granjeros americanos que cultivan... Cerveza, no sé, ¿no? O cereal. Cereal para cerveza. ¡Uy! Bueno, no está mal. Bueno, hoy te quería traer a ti y al resto de la mesa algo diferente relacionado con la bicicleta, ¿no? Y que tiene que ver con algo que nos gusta mucho a todos los que estamos aquí, o a lo que aspiramos de vez en cuando, al menos hacer una vez al año, todos los que estamos aquí, ¿no? Que es el turismo en bicicleta, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa, de hecho, incluso si queréis puedo abrir aquí un poco la veda al resto de la mesa, todos aspiramos, bueno, de hecho incluso Bicifandra, ya sabes que tiene una sección adrede para hablar de sus viajes, de sus viajazos en bicicleta, ¿no? Bueno, pues hoy, buceando un poco por la red, encontré a una gente que se llaman así, Joseph Anson Co., y yo no sé si lo pronuncio bien, pero ahora, como vamos a hablar con Arancha, que es una de las personas que es propietaria de esa empresa, ¿no? Ya que nos lo aclare, pero bueno. El caso es que esta gente me pareció entre guay y un poco friki, voy a decirlo así, ya que me perdone así ya de primeras, ahora que aún no le estoy dando paso, pues lo digo, luego ya que me bree si quiere. Pero bueno, el caso es que han inventado ellos, patentado en Valencia, un nuevo tipo de portabultos que digamos que sirve para la gente que hace cicloturismo, pero con bicicletas de doble suspensión. Qué interesante. ¿Qué te parece? La verdad es que... Bueno, parece interesante, la verdad es que... Entonces, claro, yo la verdad es que cuando lo oí dije, pero bueno, a ver, esto cómo puede ser? Y por eso yo dije, bueno, pues los traemos aquí a la mesa de Pata de Cabra y que nos lo expliquen ellos, ¿te parece? Venga. Bueno, pues saludamos ya, a ver si puedo, aquí Arancha. Hola, ¿qué tal? Hola. Vale, se te escucha perfectamente. Oye, Arancha, cuéntanos esto, ¿he pronunciado bien? Lo has dicho muy bien. Antes de nada tengo que decir que me ha gustado mucho la presentación que me has hecho, me has llamado friki, me has llamado granjera. Todo con cariño, ¿eh? Entonces, me encanta todo, la verdad, me encanta. Nada, muchas gracias por hablar de nosotros, Joseph Anson Company. Toma ya. El co es de company. Entonces, bueno, yo no soy Joseph ni soy su son, pero estoy un poco ahí metida en el ajo. Y bueno, sí, tenemos una... Ahora le llaman startup. Yo le voy a llamar empresa familiar o negocio familiar o bueno, llamémosle así. Muy bien. ¿Y realmente qué es lo que hacéis en ese negocio familiar, startup? Bueno, pues a ver, la historia comienza en el 2013, cuando el padre, ¿no?, de todo este fregado de Joseph Anson, que se llama Pepe, le hemos puesto Joseph un poco ahí por hacerlo más moderno. Sí, es que son frikis, ya lo decía yo. Claro. Somos frikis, muy frikis. Entonces, bueno, Pepe lleva 30 años encima de una bici, es súper cicloturista, le encanta la bici y se conoce las mejores rutas, yo te diría que de Comunidad Valenciana, pero de España se conocen muchas. Entonces, bueno, pues él siempre ha ido con bicicleta de montaña y con bicicleta de doble suspensión. Y bueno, pues estaba el pobre un poco ya agobiado y cansado de no tener un portabultos para poner sus alforjas, pues que a él le gustase, porque todos los portabultos convencionales le acababan rozando la bici o le acababan bloqueando la suspensión trasera. Y entonces Pepe pues aprovechó y tiró mano de su son, que se llama Iván Expósito. Iván había estudiado el diseño industrial. Sí. Y entonces, bueno, le dijo, Iván, hazme algo por fin para mi provecho, te he pagado la carrera, devuélvemelo. ¿Qué te he pagado? Enséñame ahí en el AutoCAD una cosita que yo quiero que tú me hagas. Entonces, bueno, basándose un poco ahí en las necesidades de Pepe, pues diseñaron un portabultos al que le pusieron el burro. Así que por lo de granjeros no te había sido muy lejos. Bueno, mira. Entonces, bueno, el burro lo diseñó Pepe junto con Iván. Pepe ha sido escultor muchos años y ahí en el garaje de casa pues lo construyó. Y el primer día que salió en ruta, pues todos sus colegas de ruta pues bueno, me dijeron, pero Pepe, pero eso es una maravilla. Y Pepe enseguida dijo, pues te vendo uno. Y bueno, así empezó el perito. Hostia, de... Joder, Pepe, no perdió la oportunidad. Ey. Bueno, bueno, Pepe es que es un fenómeno. Qué bueno. Entonces, bueno, así empezó la andadura de Joseph Hanson desde entonces, a través de nuestra página web. Podéis visitarla, aunque dentro de poquito la vamos a cambiar. Uh-huh. Pero bueno, de momento podéis verla. Comercializamos, bueno, lo producimos todo aquí en Comunidad Valenciana, en Valencia. Y nada, y lo vendemos a través de la página web y estamos muy orgullosos y orgullosas, porque no solo está Pepe en este equipo, ni Iván, que es su hijo, también está Fina, que es la mujer de Pepe y madre de Iván, y que también ha puesto gran trabajo para que esto salga adelante. Lo producimos todo aquí. Y bueno, y lo vendemos a un montón de ciclistas que bueno, pues día a día o año a año nos han ido pidiendo cada vez más. Uh-huh. Así que esa es la historia de Joseph Hanson. Oye, una historia bastante interesante. A mí me surgen varias preguntas, pero claro. Así la primera es, dices que estáis varios, ¿no?, currando en la empresa familiar. ¿Qué nivel de producción estáis llegando a hacer y a dónde distribuís? Es decir, ¿mandáis a España o incluso ya os están pidiendo desde fuera? Sí, pues a ver, anualmente estamos en torno a una producción de unos 500 más o menos portabultos al año. Es una producción, pues bueno, comedida para nuestras posibilidades, pero sí que es cierto que desde que empezamos, pues cada año hemos ido pues recibiendo más y más peticiones. El problema que tenemos las empresas pequeñas es que tenemos recursos limitados. Entonces, a la hora de darnos a conocer y emplear pues estas técnicas de marketing, es complicado. Funcionamos sobre todo por el boca a boca. La gente nos va recomendando y nos va llegando pues gente, pues eso, de toda España. El burro se vende sobre todo para caminos de Santiago o rutas así de varios días. Y actualmente estamos también enviando portaultos, o sea, enviando burritos a Alemania y a Italia. Qué bueno. Entonces, bueno, no está mal, estamos contentos. Muy bien, muy bien. Sí, Adri, te quería preguntar. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Mira, estaba justo viendo la web y la verdad es que sorprende el diseño tan sencillo y a la vez tan ingenioso como conseguir vencer esa resistencia de unir dos cosas que se mueven entre sí, como es la horquilla trasera y la tija del sillín, y resolverlo con una forma estéticamente, diría, hasta bonita. Y os quería preguntar, ¿diste? Dale a comprar. No, porque no tengo bici de doble suspensión, soy bastante más espartano. Luego Juanites me dice que yo es que soy un clásico y que odio las modernidades. Tuve una y lamentablemente me la robaron, pero y ya me fui a la suspensión delantera únicamente. Pero si tengo otra, desde luego me la compraré. Lo que os quería preguntar es si este diseño lo alcanzasteis a la primera o ha habido que hacer varias revisiones y varias mejoras en este tiempo. Sí, a ver, el diseño principal, ¿no?, que consta de que, bueno, el portabultos ancla a dos puntos de la bicicleta, como has dicho, la tija del sillín y el eje trasero, con lo cual es de los portabultos que cuida del cuadro de la bici y no ancla en los tirantes. Y esto era primordial, ¿no? Una de las premisas de Pepe era cuidar del cuadro, porque, bueno, pues todas estas bicis de montaña son bicis económicamente valiosas. Y el lema era una bici para todo, porque Pepe no quería llevarse su bici B al Camino de Santiago, él quería llevarse su super bici. Entonces, para ello, tenía que evitar, ¿no?, que el portabultos dañase el cuadro y no anclar sobre todo en los tirantes, donde muchos portabultos convencionales, como digo, pues anclan. Y otra cuestión era el tema del basculante. La suspensión trasera hace que la bici se mueva arriba y abajo cada vez que se coge un bache. Entonces, para eso Pepe tenía súper claro que necesitaba un punto basculante. Aún así, el producto, cuando se diseñó, pues tuvo varios procesos de iteración, ¿no?, que se llama. El primero no salió como es ahora. Ha habido varias modificaciones, aunque un poco la estructura principal ha sido la misma siempre. Sí. Arancha, hola, soy Juanítez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, me estaba haciendo Javi una señal con los dedos y yo pensaba que decía que nos íbamos a ir a publicidad, pero no, realmente me estaba mandando que te preguntara cuánto cuesta esto. Vale, pues tenemos precios para tres tipos. Depende un poco del eje trasero, tenemos para los cierres rápidos son 200 euros, para los sistemas ABP, que son algunas que montan, por ejemplo, las Trek, también 200 euros, y luego las de eje pasante, 235 euros. Sé la cara que estáis poniendo, no os estoy viendo. No, pues es... Sé la cara que estáis poniendo. Que seguro que la cara de toda la mesa era de aprobación. Resulta que algunos clientes, ¿no?, o algunas personas que nos contactan, nos hablan sobre el precio. Y nosotros, producimos todo en Valencia. Hemos estado muy tentados en producir en China, bueno, en países, en terceros países, ¿no?, donde sabemos que la producción es mucho más barata, nos abarataría los costes un montón. Pero a nosotros pues nos hace mucho gozo ir a hablar con el soldador, ir luego a hablar con el que nos hace las pinturas, ir a hablar luego con la persona que nos hace los mecanizados. Tenemos bastantes proveedores y hemos pensado que nosotros somos una empresa familiar y también queremos apostar por empresas proveedoras que también son empresas familiares. Eso pues nos encarece los costes con respecto a otros portaultos, aunque he de decir que el burro es único en su diseño, pero bueno, supongo que también es un valor añadido, así que a nosotros nos parece bien. Sin duda lo es. Es más, yo lo pondría ya más caro sabiendo cómo es el método de producción. Hay que poderlo comprar. Sí, sí. Pero sí, sí. Bueno, pues DJ, ya has visto que yo te traigo aquí siempre canelita en rama, aquí al programa. Espera, que te voy a subir el micro, ahora, sí. Sí, calidad de entrevista, la verdad está muy bien. Para los ciclistas viajeros que nos escuchan, ya tienen una herramienta nueva. De hecho, la cosa parecía que empezaba un poco friki, pero luego se ha ido el tema reconduciendo y es un tema serio y muy interesante, ¿no? Diría yo, Adri. Totalmente. A ti que te mueres por este tipo de maquinaria. Bueno, yo que de hecho que he trabajado con empresas de mecanizado y de piezas para vehículos un poco más grandes como los trenes, y yo sé lo que cuestan las cosas y el precio que tiene sacarlo fuera, que es esa pérdida de control de calidad y de defectos que haciéndolo en casa nos ahorramos muchos calores de cabeza, o sea que merece la pena. Y sobre todo no mezclas con pangolín y esas cosas, ¿eh? Y fomentando el consumo local, eso mucho mejor que llevártelo al otro lado del mundo. Sí, bueno, a nosotros era una cosa que nos gusta ir a hablar con el soldador alrededor de 30 kilómetros hacemos toda la producción y también un poco pensando también en un sistema sostenible, ¿no? Que la huella, ¿no?, que dejemos de carbono, de consumo, pues sea reducida en la medida de lo que podamos, porque al final ir en bici pues es para nosotros lo más eco-friendly, ¿no?, que podemos hacer. Así que creemos que nuestra empresa tiene que ir alineada con eso. Arantxa, soy Sandra, soy bicifandra. Solo una pregunta. Bueno, yo hago cicloturismo, pero la verdad es que tampoco lo hago en bicicleta de doble suspensión. Hasta ahora voy por rutitas un poco más light, entonces no lo he necesitado. Pero está muy bien conoceros y por si algún día me animo con ese tipo de rutas un poco más hardcore, pues evidentemente es verdad que el consumo local ahí está y recurriré a él. Pero sí que os quería preguntar, que hace poco me he hecho, un poco también por cubrir necesidades, con una bicicleta eléctrica, y a mí lo que me ha pasado es que mi portabultos no era compatible con la alforja que ya tenía. Vaya. Entonces os quería preguntar sobre ese tema. ¿Vosotros sí que sois compatibles con las marcas así más habituales? O... Sí, nosotros somos compatibles, de momento, de todos los portabultos que hemos vendido, ya pasan los miles. No hemos encontrado ningún usuario, ningún ciclista que nos haya dicho, oye, mi alforja no vale. Es compatible con la mayor parte de alforjas, no las hemos probado todas, claro, con la mayor parte de alforjas, o al menos las más conocidas del mercado. Y me gusta que me hayas contado lo de las eléctricas, porque yo siempre digo que el burro es para bicicletas dobles, pero es el portabultos, nosotros decimos, más versátil del mercado, porque lo puedes poner en una doble, pero lo puedes poner en una eléctrica, o una de una gravel, o una de carbono, porque como no ancla en el cuadro, pues te da igual. Claro, claro. Así que también la gente de las eléctricas nos está pidiendo mucho portabultos para poder llevar una segunda batería en la recámara. Ajá. Así que esa es una buena también. Me la apunto. Gracias. A ti, Sandra. Bueno, pues nada, Arantxa, que muchísimas gracias por habernos prestado este ratico y que vaya todo muy bien, que os seguimos en la pista, ¿de acuerdo? Genial, pues muchas gracias a vosotros y os seguiremos aquí escuchando que nos encantáis. Así que gracias. Bueno, un abrazo, gracias. A vosotros, chao. A ver, Juanite, bájate del burro, que lo tenemos aquí de prueba. Está saltando, probando la suspensión, a ver si, dejadme. A ver si funciona, y bailando la canción, madre mía. Que te veo disfrutando de esta maravillosa canción y la gente aquí bailando, que estamos aquí, vamos a tope con esto. Bueno, aquí esta canción nos abre paso a la sección de Adri, y que nos va a contar seguro cosas súper interesantes. Hola, luego decís que los frikis son las entrevistas y esto no, esto es seriedad y... Ahí te ha sobrado un poco, con lo de llamándole friki aquí a la gente. Bueno, eso es que has sido tú. Ah, que he sido yo, joder. Lo de granjeros. Bueno, Adri, vamos al turrón. ¿Cómo has venido en bici? ¿Cómo has venido? Perdón. Yo te estoy condicionando. Acabamos de crear la pregunta autorrespondida. Te he condicionado totalmente. ¿Has venido en bici? Entiendo que tenemos que promover cierta forma de transporte, pero pórtate un poco, ¿no? A la hora de condicionarla. Y es que, perdonadme, soy así. Pues... Todos los días muy temprano. Pero basta ya. Se apaga. Bueno, pues para fastidiar, no he venido ni en bici ni en autobús, he venido andando porque hacía un día así como lluvioso, estos que limpian el aire y sales y disfrutas de poder respirar un aire un poco más limpio, así que he venido andando. Y vamos a preguntar al resto de la mesa cómo han venido hoy a pata de cabra. Javi. Yo he venido en un metro, en la línea 1, completamente atestado, gente tosiendo, un cantautor, una maravilla. ¿Bicifandra? Yo he venido en bicicleta. ¿Juanite? Yo he venido por primera vez en la historia de Pata de Cabra caminando. ¡Ojo! Estamos haciendo historia ahora mismo. Algo está cambiando. Y yo, para dar la nota, como vengo de muy lejos, he venido en coche encima tarde. Hacemos honor a la sección. Estamos 5, ninguno hemos venido en autobús, así que habrá que poner fin a esa canción y buscar una sintonía alternativa para el futuro. Próxima estación, Pacífico. Bueno, pues la pregunta era, evidentemente, cada vez no es que seamos representativos de nada, pero el autobús está perdiendo un poquito de peso en esta desescalada, que no es desescalada, que no sé ni dónde estamos ahora mismo, pero no sé si os habéis preguntado un poco cómo se está moviendo la gente. No está habiendo picos de contaminación, pero sí que se nota que hay como bastante tráfico. El metro, pues dices que va atestado, y sin embargo el autobús no tanto. Entonces, me he traído unos datos muy curiosos que el otro día presenté en una ponencia y que la gente no terminaba de reconocer. Y bueno, hay unos visores muy chulos, por cierto, del Ministerio de Transportes, donde puedes ver cómo está la movilidad en cada sitio. Es más fácil ver la movilidad que ver los datos de incidencia acumulada, lo cual, pues, por una vez tiene algo bueno para el transporte. Entonces os voy a decir modos de transporte y vosotros me decís en porcentaje cómo estaría respecto al año pasado. O sea, si estuviera igual sería el 100%, si estuviera a la mitad el 50%. Entonces, pues así, poco rollo del precio justo. Y empezamos con el coche. O sea, ¿cómo está el coche hoy, el tráfico rodado motorizado, en relación al mismo día del año pasado? Venga. ¿Pero dónde? ¿En toda España? Vamos a centrarnos un poco en Madrid, pero Madrid. Esto ahora os cuento cómo está en cada sitio. Pues yo creo que está igual el coche. Venga, igual, está igual. Yo digo al 93%. Voy a ser un poco más optimista y voy a decir que está al 85. Uy, me la ha quitado. Bueno, yo digo el 80. Bueno, pues anda más o menos ajustado. No hemos llegado a superar los valores del año pasado. Es decir, luego veremos qué traducción tiene esto, pero en efecto, depende de la ciudad, está entre el 80 y el 90%. En el caso de Madrid está en el 90% clavado. Depende mucho del día, los días de lluvia cambia. Y esto, bueno, pues representa un poco la bajada general de movilidad, pero veremos que no ha pasado igual con el resto de modos de transporte. ¿Cómo pensáis que está el metro y el autobús? Aquí en Madrid, por lo menos. A ver, yo creo que el metro ha bajado, pues vamos a poner un 70%. Yo voy a afinar un poquito más, el 67%. 75%. 77%. Pues lamento deciros que os habéis quedado bastante, bastante lejos. Los niveles de transporte público en su conjunto en Madrid difícilmente superan el 50%. Oh, wow. Solo en algunos casos metro se acerca al 56%. Y si os preguntáis entonces por qué va tan lleno, es porque esa bajada es muy desigual en líneas y en horas. Es decir, claro, las horas laborables en los barrios que tienen menos capacidad de teletrabajo siguen teniendo horas puntas muy pronunciadas, mientras que movilidad, por ejemplo, ocio nocturno, los búhos o el metro por la noche, pues os podéis imaginar que con el toque de queda está prácticamente vacío. Y eso, por eso no llegamos a esos valores. Y aquí tenemos un poco la primera conclusión, es decir, el toda la movilidad baja, pero el coche ha bajado mucho menos de lo que baja el transporte público, probablemente también porque haya habido un trasvase de gente que del transporte público se ha pasado al coche, bien por miedo o bien porque hay menos atascos, que también pasa. Pero estamos en un programa de bicis y yo tengo que preguntar por la bici, a ver qué se nos ocurre. ¿Cómo pensáis que está la bici hoy, noviembre de 2020? Venga, vamos a tirar la casa por la ventana. Ha aumentado un 15%. Vamos a ver, un 115, ¿no? Más 115. Que... yo diría... sí, estaría por ahí también, yo qué sé. Bueno, 110. Pues yo iba a decir que no había llegado a... yo me voy a tirar por menos, ¿eh? Dale. Hay debate. No. Yo voy a decir lo mismo que tú. Últimamente vas como muy detrás de mí. Está Sandra, que parece que está en un concurso televisivo. Yo me lo estoy tomando muy en serio esto. Los premios van luego, ¿no? Vale, soy competitiva. Un 93%. Yo lo voy a dejar en un 85. Pues... todos tenéis razón. Ahí va. Hay una explicación que además hemos hablado de esto muchas veces, es que la bicicleta es es una forma de moverse muy estacional y además muy dependiente de la meteorología. No es lo mismo verano que invierno, no es lo mismo días de lluvia que días de buen tiempo. Entonces, sí que es cierto que durante la desescalada hubo un boom ciclista, bien porque la gente los fines de semana se salía mucho en bicicleta, una liberación después del confinamiento, y bien porque para ir a trabajar mucha gente descubrió que era una forma segura, rápida de moverse, y al haber menos coches también invitaba al uso. Y entonces, tanto en Madrid como en Barcelona se registraron niveles de uso que estaban en el 100%, pero en días de buen tiempo y demás se llegó a alcanzar, al menos en Bicimat o en el Bicin, un 120, un 130%. En la época buena, ya digo, de veranito y demás, teniendo en cuenta además que otros veranos había más gente fuera de vacaciones y este verano ha habido más población residente. Llega el invierno, empieza a bajar y depende del día, pues está un poquito por debajo, un poquito por encima, pero ya digo que depende un poco más si está lloviendo o no. Y ya por acabar, para que haya un poco de desempate, porque creo que estáis todos más o menos empatados en puntuación, vamos a desempatar. Podría y vamos ser, a entrar no. en... creo que estoy un poco por encima. La competitividad. ¿Cómo pensáis que está el tren de larga distancia? AVE y largo recorrido. El tren, nada, muy bajo. Eso Neo J ahí tiene preferencia, seguro. Incluido Murcia. Muy bajo, porque con las restricciones no puedes ir... vamos, llevo yo sin ir a Murcia desde... no, ya ni me acuerdo. Seguro que ha bajado al fin menos del 50%, al 40%. Yo digo el 38. Sí, me lo has quitado. Pues bueno, el 35, pero voy a perder. Yo voy a bajar al 20, ¿eh? Wow. Ahí a la bestia. Me la voy a jugar porque en estos partidos es en los que se gana al final del campeonato. Qué vicioso. El mundo es para los valientes y en efecto estamos en un 25%. ¡Wow! Así que Javi se lo lleva, aunque puede haber, depende de cómo... Hay que hacer una revalida. En efecto, ha bajado la movilidad de vacaciones, ha bajado la movilidad al trabajo, de viajes de negocios y estas reuniones, y aparte es que hay restricciones entre comunidad autónoma, entonces el tráfico de larga distancia está muy restringido. Pero ¿qué pasa si nos metemos en la aviación? Buah. Y aquí esta puede ser la revalida de Javi. Así que para no condicionar, porque además está jugando con ventaja, vamos a empezar por Javi. ¿Cuánto dices que está el tráfico aéreo? Pues yo creo que a pesar de los vuelos extra que haya podido hacer el rey emérito, que eso siempre hace que suba un poco la media, diría que está en un 10%. 10. Bicifandra, que conoce bien el sector. Sí, yo, a ver. Ahí tiene ventaja. No, pero me voy a arriesgar porque no conozco el nacional. Entonces, venga, voy a equipararlo y te voy a decir que está como a un 40%. Igual estoy subiéndome por las nubes. Ojo, son operaciones, no nacionales, operaciones totales. Mundiales. De AENA en España, considerando todas las operaciones. Sí, sí. Sí, sí, me dieron 40%. Entonces vaya patinazo el mío, ¿no? Ya, me pasó. ¿Cuánto habías dicho, Jorge? Un 10. Un 10, un 40. Yo diría que está un 16. 16, vale, que nos oigan, que piensen también, que lo pongan en Twitter, no sé, que nos lleguen cosas. Que nos llamen, que nos llamen. Yo un 30, un 30. Vaya. Pues según el informe, las estadísticas de AENA, que publican unas estadísticas muy transparentes, y si lo comparamos con el nivel de viajeros del año pasado, estamos en un 17%. ¿Cuánto has dicho, Juanite? 16. En efecto, ha bajado, bueno, la transoceánica, os podéis imaginar que está casi bajo mínimos, y teniendo en cuenta que si las restricciones de movilidad entre comunidades son fuertes, entre países, cuando te exigen PCRs y cuarentenas y demás, os podéis imaginar que no están en su mejor momento, y el nivel es muy muy bajo. Se mantienen sobre todo vuelos insulares, que es un poco lo que más está sosteniendo, la comunicación con las islas y algo de peninsulares y comunitarios, pero con muchísimas restricciones. Así que así está la movilidad en Adri, post-COVID. Faltan medios, o sea, ¿y por barco? No lo sé, pues búscalo tú, ¿no? Pues ahora vas y lo buscas. ¿Y tu sección, Juanita? ¿Y tu sección? ¿Y tu sección de los barcos? ¿Qué? Joder, ¿cómo venimos aquí, Vuelve a por otra, Encima que me iré andando y no me coge la bici. Te voy a preguntar también por los viajes astrales, si tenías algo, si tenías porcentajes. Pues de Terraticulín. Oye, yo quería comentaros, ahora que nos queda un poco de tiempo, ¿habéis leído la noticia que salió ayer de aquí? Noticia hiperlocal. Que la MT se va a hacer, o digamos que los políticos ahora han votado y han decidido que la MT se queda ya 100% con Bicimad. Algo así. Sí, la gestión directa. La gestión directa. Una cosa que además hablábamos el otro día con Jorge de Plataforma. ¿Alguien me lo puede explicar? Y luego, ¿esto tiene que ver con que nosotros el otro día hiciéramos un programa ad hoc sobre el asunto? Yo no creo en las casualidades. Y de hecho, bueno, pues sabéis que por lo que hacemos en Greenpeace, hacemos cosas y luego pasan cosas después y dices, uy, esto no es casualidad. Y creo que Pata de Cabra tiene incidencia al menos comparable. Sabía yo. Pero sí que, ¿cuánto nos queda de tiempo? Influencer. Nos quedan 7 minutos. Bueno, lo puedo intentar contar en 2 y si alguien se entera, pues daré las gracias. Simplemente, cuando MT se hace con la gestión de Bicimad, cuando se remunicipaliza Bicimad después de aquella crisis que dejó abandonado el servicio, en realidad lo que se hace es una cesión del contrato. El contrato que tenía Bonopark como entidad privada que gestionaba mediante concesión se cede a la MT, pero las condiciones del contrato son las mismas que tenía Bonopark, incluido las ampliaciones, el número de bicis, todo estaba sometido bajo ese contrato, como si MT fuera un privado que no es del ayuntamiento. Cuando se aprueba ahora la gestión directa, significa que la MT puede hacer con Bicimad un poco lo que quiera y no tiene que estar sujeto a esa cesión del contrato. Y esa gestión directa se negoció hace ya año y medio, que fue bastante polémico, y de hecho en Bici por Madrid se hizo una campaña intentando promover, porque esas ampliaciones de Bicimad que no llegaban, entre otras cosas, porque estaban muy limitadas por esa falta de gestión directa. Curioso que ahora se aprueba la gestión directa y ha habido grupos políticos que han cambiado su parecer. Yo ahí ya no voy a entrar, pero sí que es cierto que pues votar la gestión directa justo antes de las elecciones quizás no fue lo más coherente o que había intereses muy electoralistas por medio, y que ahora pues ya en mitad de legislatura todo se suaviza un poco más. Aún así, Ciudadanos y PP creo que se han abstenido de la votación, si mal no recuerdo, porque sí, bueno, aquellos, lo de la gestión de lo público, pues parece ser que no les gusta. Y recordemos que Almeida ya prometió en su día volver a sacar a concurso el servicio de Bicimad, porque pensaban que era más eficiente. Almeida, que es el alcalde de Madrid, ¿no? Que lo último que ha anunciado ha sido hoy mismo que va a cerrar el tráfico para los coches viejos de una rotonda, poco menos, ¿no? Qué casualidad que haya una medición de emisiones contaminantes justo en esa misma rotonda. ¿Quién explica esto en un minuto y medio? Venga, Adri. Ya ha contado la gestión directa. Ah, bueno, no habíamos terminado con la gestión directa. Que ya lo he contado, Venga, Juanita te lo va a contar. Vale, voy a contar algo de lo que no tengo ni idea de que estáis hablando. Es lo de Plaza Elíptica, de hacer un Madrid Central. Vale, pues el titular es ese, no tengo ni idea de más. ¿Adri? Ha muerto el perro, se acabó la rabia. Que una estación da mucho, pues como lo de llevarlo a dos parques ya... Eso se le ve plumero cuando uno se mueve la estación de sitio, pues es más fácil cerrar la rotonda e intentar que el tráfico vaya por otro sitio. Va a ser la zona, y me gustaría decir que es la zona de bajas emisiones más pequeña de Europa, pero los italianos, que son mucho más tramposos para estas cosas, tienen algunas zonas que son dos calles cortadas, entonces van a andar ahí. Básicamente van a peatonalizar. No, van a peatonalizar. Van a prohibir el acceso a los coches sin etiqueta, básicamente. Vehículos sin etiqueta, salvo residentes y autorizados. O sea que prácticamente nada. Pero bueno. Y eso es para alejarlo de una estación de medición. Para intentar bajar los niveles tan altos que tiene tradicionalmente esa estación. Porque, de hecho, el detonante es que esa estación, precisamente esta semana, ha pasado de 40 a 41 gramos por metro cúbico, microgramos por metro cúbico, que es el valor límite anual. O sea que ni siquiera con una pandemia y un confinamiento somos capaces de que Plaza Elíptica cumpla con la directiva europea. Y como ese iba a ser el titular, pues ahora han salido con esta idea feliz, intentando arreglar la vergüenza que sería que con un confinamiento ni Madrid no consiga garantizar un aire limpio. Pues ahí queda. Ya había periódicos en los que decía cómo evitar esa zona tan pequeña, ¿no? Y te daban las alternativas por vías que están alrededor para meterte por barrios y, bueno, pues no puedes ir por la zona más directa, pero sí que puedes intoxicar al resto que está alrededor de esa zona. En fin, maravilla. Bueno, pues yo creo que con esto estaría todo. Con esto hemos terminado la sección de Adri, del autobús. Muchas gracias, Adri. Gracias. ¿Y podemos poner otra vez la sintonía? Sí, claro. ¿Estás sonando por aquí? Nos hemos quedado así como muy dramáticos. Yo ya no quiero bailar. Estoy cansado. Venga, Juan. Vamos. Bueno, vale, venga. Mucho más felices cuando suena la música. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Terminamos este episodio de Pata de Cabra. Gracias a todos los que habéis participado en el programa, a Bici Fandra, a Adri, a Juanítez y muy especialmente a Javi y Sara, que está desde casa, por currárselo tanto para que este programa lleve 98 episodios y los que les quedan. A Manel también, saluda al emérito de nuestra parte y a todos nuestros oyentes. Ya mismo puedes escuchar este podcast en nuestro iVoox, en iTunes y en Spotify. También en Radio Vallecas, en Radio Almaina, Irola Irratia, Radio Argallo y, por supuesto, en nuestra página web de la radio en la que estamos, agorasolradio.org. En 15 días volveremos con otra persona conduciendo el programa, seguro que mucho mejor que un servidor. Esperando haber estado a la altura, nos despedimos. Salud y pedal. Blah, blah, blah, blah, si, si. ça nous plaît. Ouais, ouais, c'est ça. Je dois pas sentir comme il faudrait. Le money et le succès. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah dans les soirées, ouais, ben tant pis pour toi. Ah, ah, ah, ah, ah.